ante los graves hechos de público conocimiento ocurridos en la reunión del Consejo Consultivo Comunal 4 del pasado miércoles 4 de mayo, donde una patota del PRO agredió violentamente a vecinos e integrantes de organizaciones sociales y políticas, poniendo en riesgo su vida. Nos movilizamos para garantizar la participación ciudadana. Esta forma de violencia, avalada y fomentada desde los organismos del gobierno, PRO Cambiemos, no es un hecho aislado y tiene como objetivo imponer miedo para evitar la participación popular. Jorge Apreda, como jefe de la Junta Comunal, incumplió la Ley Orgánica de Comunas al no convocar al Consejo Consultivo como espacio de participación ciudadana durante 2 años. Y cuando finalmente se convocó a esta reunión, no se contemplaron las condiciones mínimas para garantizar la participación real de los vecinos, ni su seguridad. Denunciamos la existencia de una zona liberada por parte de las fuerzas de seguridad, ausentes en un evento con aproximadamente 300 vecinos en un edificio público. La unidad 34 de la Gendarmería Nacional se encuentra a 10 cuadras del lugar. Sin embargo, tardaron 30 minutos en llegar a la sede comunal. Responsabilizamos al jefe de la Junta Comunal 4, Jorge Apreda, por los hechos ocurridos dentro del espacio gubernamental a su cargo. Por eso, exigimos su renuncia, como así también que sean definitivamente apartados de sus cargos los empleados de la comuna involucrados en los hechos de violencia. Tenemos claro que estos hechos no son aislados. Esto nos pasó a todos, no solo a los vecinos de la Comuna 4. Este tipo de sucesos constituyen un ataque a la democracia y buscan generar miedo, amedrentar y desalentar la participación. La ciudad de Buenos Aires se ve afectada por los negocios inmobiliarios, de los cuales la actual gestión es socia y cómplice. De eso no quieren que se hable, por eso nos callan. No es casual que muchos de los consejos consultivos estén defendiendo terrenos públicos que quieren ser transferidos a manos privadas para hacer negocios para unos pocos. Por eso consideramos fundamental defender los espacios de participación que constituyen los consejos consultivos de las 15 comunas. Por eso, cada vez que hay un desalojo, nosotros no vemos una familia que se queda en la calle únicamente, sino que esto devela un entramado ideológico que tiene como único objetivo poner la política al servicio de los intereses económicos de sectores privilegiados. Esto adquiere características particulares en cada barrio de la ciudad, pero el objetivo es siempre el mismo: hacer una ciudad para pocos, transfiriendo los bienes del pueblo a manos de intereses privados. Cuando la demanda es la defensa del espacio público, el gobierno de la ciudad ve un negocio. Cuando los vecinos y organizaciones vemos un espacio de participación ciudadana, el gobierno de la ciudad ve enemigos. Sin lugar a duda, esta forma de violencia política llevada a cabo por el partido de gobierno PRO Cambiemos no es anecdótico y pone a toda la sociedad en alerta. Hacemos responsable al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la integridad física de todos los vecinos y militantes de organizaciones sociales y políticas de la ciudad de Buenos Aires, La Boca Resiste y Propone. Queremos agradecer también la presencia de Carlos Tomada, Paula Penaca, Javier Andrade, Pablo Ferreira, Gabriel Lerner, Mariano Recalde, Itaí Hartmann, José Campagnoli y Andrea Conde. También agradecerle a los comuneros y al secretario general de la CETEP, Gringo Castro.